Prendas, ¿ah? Ya les tocará. Entonces, por eso siempre estoy diciendo, yo no entiendo, no entiendo, no re, ¿qué te entiendo? ¿Por qué hay separaciones? No entiendo. Lo único que puede ser un descuido de ambos. Nada más. La familia comunicada. Pongámonos de pie. Quiero decir que si sus vecinos, si sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente, muchas veces le van a pedir quizá una cosa por cualquier cosa, por una ayuda. Una ayuda. Y tú puedes orar, puedes tener, tender una mano. Y si algo te dicen, guárdelo. Porque están confiando en ti. Y el privilegio que nosotros tenemos como creyente es que Cristo es oyente silencioso. Que yo voy a mi casa, voy a mi cuarto. Allí yo puedo decirle, papá, esto me pasa. Esto tengo, esto no puedo. Y que nos saque cualquier cosa que a veces molesta para una comunicación. Para que los hijos sean felices y no hagan lo mismo que nosotros en los errores algún día. Si usted conoce alguna familia, en este momento recuérdelo. Yo tengo 3 familias en la villa. 3, son vecinos. Ya, son maduros. Hay mucho error. Y otros son, están empezando. Y aquellos que están empezando nos están mirando a nosotros, los mayores. ¿Cómo nos conducimos? Y esta es la hora para pedirle al Señor fortaleza. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, he entregado este mensaje que por mucho tiempo yo lo tuve en mi corazón. No sé las razones, pero tú bien las conoces. Te pido, Señor, por los hogares representados, por los maridos y mujeres, por la familia que están hoy día aquí. Ora que están con los hijos, ora que no están con los hijos. Te pido por cada hijo, por cada joven. Para que ellos, Señor, puedan tener principios. Principios bíblicos. Muy claro ahora. En sus corazones. Y nosotros como padres, como mayores, ayúdanos para orar por ellos, para conducirlos. Ellos buscan modelos, buscan ejemplos. Señor, acompáñanos. Te pido, Señor, una bendición por cada familia, por cada papá, por cada mamá. En esta hora. Que fluya en ellos, Señor, la comunicación, la conversación, ya sea al calor de una taza de café, o un asado, o lo que venga. Oh Dios, bendice cada hogar. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. A cada uno en particular, provee las necesidades que ellos tuvieran. Y como iglesia te necesitamos, Señor, a fin de que seamos una luz en este sector de Santiago, una luz que brille ante los vecinos, que ellos puedan ver en nosotros la pasividad, el cariño el uno para el otro, el amor el uno para el otro, el respeto el uno para el otro, para que ellos puedan venir acá y quisieran ser los mismos. Entonces, Señor, acompáñanos, guíanos y cuídanos humildemente.